si están a medias y con miedo se siente tampoco. Que quisiera estar tan loco como Lennon por Yoko. Hey, tampoco es que sea volverme Don Quijote para ti, Dulcinea. Si quieres que lo nuestro no empiece en fracaso, será mejor primero que demos un paso. Pues si no vamos a avanzar, es el momento de parar, subir bandera y libres. Amores eternos que yo me creía, amores modernos son buenos momentos. Amores eternos, piadosas mentiras, amores modernos, tenemos que vernos. Ya no creo en promesas, ni historias de esas que no veo claras. Hay gente tan rara, si yo no soy Bogart, tampoco eres Bacal. Si yo me defiendo será porque atacas. Hey, no serás tú Lois Lane, teniendo a Superman quien miraría a Clark Kent. Te entiendo y lo comprendo, pero no lo comparto, pues no somos actores en este reparto. Pues si no vamos a avanzar, es el momento de parar, subir bandera y libres. Amores eternos que yo me creía, amores modernos son buenos momentos. Amores eternos, piadosas mentiras, amores modernos, tenemos que vernos. Y a dos años.